Parlamentarias 2020, operativo de cobertura nacional de la Agencia de Noticias Alternativas AMCLA Venezuela. El pueblo decide por la paz y la soberanía. Compañeros y compañeras, un saludo para la Agencia de Noticias Alternativas. Les saluda Zulmit Rivera, del Partido Libre de Honduras. Estamos asistiendo en esta ocasión como observadores internacionales, un equipo de compañeros y compañeras de distintos países del mundo. Hemos tenido hoy una jornada desde muy temprano a visitar varios centros electorales. En esta ocasión estuvimos en el estado de La Guaira. Hemos visto afluencia, estamos muy contentos y contentas por la participación de los venezolanos y venezolanas que en paz acuden a ejercer el sufragio libre, ¿verdad? De una patria que es soberana y que hoy está decidiendo el rumbo de su Asamblea Nacional. Hemos visto cómo los hombres y las mujeres, los jóvenes, han estado haciendo filas, largas filas en las afueras del centro electoral, como los testigos de los partidos políticos. Hemos entrevistado tanto a chavistas como a oposición, a los miembros de la oposición, y hemos visto cómo pues todo se está llevando a cabo de manera muy tranquila y muy responsable, porque lo más importante es votar para que Venezuela siga siendo pues un país que pueda decidir sobre sus propios asuntos, ¿no? La autodeterminación de los pueblos y la soberanía de nuestros pueblos hermanos en América Latina, y bueno, Venezuela es ejemplo de ello. Parlamentarias 2020, operativo de cobertura nacional de la Agencia de Noticias Alternativas AMCLA Venezuela. El pueblo decide por la paz y la soberanía.